Vamos a quedarnos con esas cuestiones de actualidad local en concreto. Vamos a centrarnos en una cita que va a llegar en la jornada de mañana. Una jornada, una sesión informativa sobre el proyecto Elite. Vamos a saber exactamente en qué consiste esta iniciativa europea sobre la que ya se informó en su momento, era antes además de la pandemia, a finales del 2019, que bueno, pues ofrece posibilidad de ayudas de financiación importante para las empresas, porque va dentro de enmarcado dentro de lo que es el programa COSME, un programa para la competitividad de las empresas y las pequeñas y medianas empresas, como decimos, a nivel europeo. Mañana en concreto va a tener lugar una sesión informativa para aquellas firmas, aquellas empresas que puedan estar interesadas, así que queríamos recordarlo y bueno, pues un proyecto que llega de la mano en nuestra localidad con la colaboración por parte de la Fundación Centro Tecnológico de la Piel, Movex. El gerente de Movex nos escucha ya al otro lado del hilo telefónico. Javier Gallego, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Si te parece, ahora nos quedamos un poco explicando, ¿no?, contextualizando qué es el proyecto Elite, pero hay que anticipar que, como decíamos, incluso hubo ya en su momento, a finales de 2019, bueno, pues un anticipo, se introdujo un poco en qué consistía esta iniciativa, que por tanto no viene directamente relacionada con la COVID, con distintas ayudas que se están poniendo en marcha, sino que es un proyecto que ya viene se viene desarrollando desde años atrás. Sí, efectivamente, no es la primera convocatoria de este programa. De hecho, ya hicimos hace un año y medio una presentación de este programa y de otro llamado Words para jóvenes diseñadores aquí en el centro. Ahora, por las circunstancias que tenemos de restricciones de eventos presenciales y demás, lo vamos a hacer online, pero en aquella ocasión pues ya se hizo una sesión informativa aquí en el centro con los técnicos de ITEX. ITEX es la institución que lidera esta iniciativa europea, que gestiona este programa europeo y que está además financiado por el programa COSME, que es un programa de la Unión Europea para mejorar la competitividad de empresas y de pequeñas y medianas empresas. Y bueno, pues la semana pasada se hizo una presentación en inglés para distintos países, y en este caso ya mañana pues van a hacer una presentación ajustada y exclusiva para nosotros, para las empresas del sector de la piel. El programa, el proyecto tiene como objetivo apoyar colaboraciones de pequeña y mediana empresa del sector textil, confección, calzado y piel, y en este caso pues la de mañana es exclusivamente para las de piel. Por lo tanto, los ejemplos que van a poner de casos de éxito de proyectos de otros años, las referencias que se harán, pues van enfocadas a empresas de nuestro sector. Así que, por tanto, mañana esa jornada, sesión informativa online, dada la situación, que arrancaría a partir de las 10 de la mañana. Antes de proseguir con otras cuestiones, bueno, pues directamente aquellas empresas que estén interesadas, pues existe un enlace a través del cual podrían conectarse. ¿Qué es lo que tienen que hacer, Javier? Esas personas, empresas que nos estén escuchando y quieran pues conocer este proyecto, entrar dentro de esa sesión informativa. Pues o nos mandan un correo a info@movex7.com o llamando por teléfono, o bien entrando en las redes sociales. Hemos colgado, como tú bien dices, un link para acceder a la reunión a través de una plataforma online. Y estar conectado pues a las 10 de la mañana. La duración prevista es sobre unos 50 minutos, como máximo una hora, donde van a presentar un poco el proyecto, cuáles son los objetivos y cómo presentar las solicitudes a aquellos que estén interesados en acceder al programa. Se va a presentar también una experiencia de un proyecto de la primera convocatoria del programa relacionado con el sector de la piel. Además, desarrollado por una empresa italiana que trabaja con varias fábricas de Ubrique, que creo que puede ser muy ilustrativo. Y luego pues se va a abrir un turno de ruegos y preguntas para aquellas preguntas que puedan ser de interés general, y acto seguido pues una vez que termine la sesión, aquellas empresas que quieran ya hacer consultas o preguntas relacionadas con sus proyectos específicos pues pueden solicitar una una videollamada individual con los ponentes que vamos a tener mañana y con los técnicos del programa, ¿no? En la primera parte, lo de qué es el ITEI y cómo presentar las solicitudes, pues decir que un programa que tiene como objetivo promover colaboraciones entre socios tecnológicos y pequeñas y medianas empresas de los sectores que hemos citado anteriormente, y sobre todo apoyar el que esas pequeñas y medianas empresas pues implementen resultados de grupos de investigación de la universidad, que incorporen tecnología, que puedan realizar innovación en cuanto a lo que es el tratamiento de datos en la empresa o inteligencia artificial, maquinaria, distintas tecnologías, programas, ejemplos que pueden implementarse dentro de cualquier empresa relacionada, digamos, con la puesta al día en el uso de las nuevas tecnologías, de las tecnologías más avanzadas, que les puedan ayudar o bien a desarrollar productos o a mejorar los servicios que estén prestando hasta el día de hoy, ¿no? El apoyo más importante es el económico, que son 70.000 euros para el desarrollo de esos productos o servicios que tengan mayor valor añadido y por lo tanto puedan aportar mayor rentabilidad a las empresas. Pero además hay una parte interesante que es Moving World, que hay un programa de formación personalizada para los proyectos ya que se han seleccionado, donde van a asesorar las cuestiones y los aspectos técnicos que puedan mejorar la relevancia de los proyectos y las capacidades de los participantes, ¿no? Además, les permiten participar en una serie de congresos y de conferencias a nivel internacional con actividades de networking y el facilitamiento de contactos profesionales para la puesta en marcha del proyecto, ¿no? Asimismo, todo lo que es el asesoramiento a nivel de propiedad intelectual de los nuevos productos o servicios que puedan desarrollar para protegerlos y poder registrarlos adecuadamente, ¿no? Con lo cual yo creo que es un programa bastante interesante para varias empresas que nos han mostrado proyectos de este tipo y que están pensando en realizarlo, pues es una oportunidad para ponerlos en marcha. Así que, al margen de, como decimos, otra serie de proyectos de esas ayudas europeas de las que hemos hablado en otras ocasiones, incluso días atrás lo apuntamos junto a la Cámara de Comercio. Bueno, pues esta es otra línea distinta, pero que puede sobre todo venir muy bien para aquellas empresas que estén pensando en mejoras tecnológicas, en nuevas tecnologías e innovaciones, ¿no? Sí, totalmente. Hay varias líneas ahora mismo abiertas. Dentro de un par de semanas se va a hacer otra presentación con la agencia IDEA, también online, para que cuenten un poco las nuevas líneas de ayuda que están saliendo relativas sobre todo a la situación que ha provocado la crisis del COVID. Pero esta nos parecía que se ajustaba mucho a las necesidades que tienen algunas empresas en cuanto a la incorporación de nuevas tecnologías y a las posibles colaboraciones con grupos de investigación, ¿no? El miércoles viene Aurique, varios miembros del grupo de investigación en materiales de la Universidad de Cádiz, y ya hay un par de ideas encima de la mesa con un par de empresas locales que nos parece que pueden encajar perfectamente en la convocatoria, ¿no? Entonces, al hacer la jornada, pues pretendemos que aquellos que tengan también ideas y todavía no hayan dado el paso, pues que sepan que existe el programa y que puede ayudarle en el primer momento, en la primera fase, a tener esa relación o ese intercambio de conocimientos con no solo con grupos de investigación, sino con empresas o otros socios tecnológicos que le puedan permitir mejorar la situación competitiva o el nivel de excelencia de sus productos o servicios. Como hemos comentado en otras oportunidades, se trata de una situación de crisis, lógicamente, en plena pandemia, pero también hay que mirarlo desde la perspectiva de las oportunidades, ¿no? Y aprovechar este tipo de marcos de ayuda para poder salir relanzados incluso, ¿no?, de esta situación. Totalmente. Lo que se trata, yo creo, que es de tener una actitud proactiva, como hemos comentado otras veces, y aprovechar este tipo de líneas que, como comentaba antes, pues el sector textil y el calzado las venían disfrutando y en este caso pues en marroquinería, o por desconocimiento o por poca cercanía con las instituciones europeas, pues no se han solicitado, y lo que pretendemos es pues que también puedan beneficiarse empresas de nuestra zona, ¿no? A través de diferentes convocatorias, ELIT va a seleccionar 25 colaboraciones entre pymes, proveedores y propietarios de tecnologías innovadoras, y lo que se trata pues que de esas 25 colaboraciones al menos haya algunas representando a nuestra a nuestra zona y al sector de la piel de Ubrique, ¿no? Ya con Worth se consiguió y empezaron varias empresas y varios proyectos de aquí de la zona, y con Eli pues pretendemos que a partir de esta convocatoria pues también haya una representación ubriqueña. Como decías, al margen de lo que es la propia ayuda económica, que está claro, ¿no? Uno de los principales objetivos, aparte, pues también ese asesoramiento por parte de expertos, todo ese programa de formación personalizado que merece la pena. Claro, yo creo que es una de las partes, junto con el apoyo económico, más interesante, ¿no? A veces hay empresas o hay emprendedores que tienen determinadas ideas, pero que luego esas ideas se conviertan en un proyecto viable a lo largo del tiempo y que cuente con los asesores adecuados para la puesta en marcha y que a nivel técnico pues también tenga el nivel de calidad que piden este tipo de convocatorias, pues yo creo que es una ayuda bastante interesante, ¿no? El programa que dan de formación especializada, mañana dará Corina Moya, que es la responsable del programa, más detalles, pero trata también de mejorar las capacidades de los participantes, ¿no? Para dotarles de herramientas de gestión y de resolución de posibles problemas a la hora de implementar el proyecto y el que puedan estar en contacto las distintas empresas que participan en el proyecto, pues también creo que es otro aspecto a tener en cuenta, ¿no? El caso de mañana es de una tenería italiana que ha desarrollado un sistema de gestión de la piel, de economía circular, y donde además da toda la información del tratamiento al que se ha sometido esa piel en la tenería, que yo creo que es algo que nos van a ir demandando cada vez más los clientes que confían en Ubrique la producción de sus colecciones, y que conocer de primera mano ya lo que están haciendo en otros países y poder aplicarlo y poder llegar a colaboraciones, pues yo creo que es otro de los fuertes de esta convocatoria. Bueno, pues ahí queda esa sesión informativa sobre el proyecto Elite mañana a partir de las 10 de la mañana. Una iniciativa telemática vía online con esos requisitos o bueno, qué es lo que hay que hacer en definitiva, como nos explicaba Javier Gallego anteriormente, para poder acceder a la misma. Javier, si te parece, vamos con otras cuestiones que apuntamos días atrás, pero por recordar esos cursos de los que hablábamos, distintos cursos en concreto online en torno a marketing, diseño web, artes gráficas, que vais a poner en marcha junto a la Escuela Superior de Estación Diseño de Granada. ¿Cómo van esas inscripciones? Y si, bueno, pues se van a poner en marcha ya los primeros. Sí, ya se hizo una sesión informativa hace unos días, donde se dio cuenta de todos los cursos que se iban a realizar y un poco la metodología, ¿no? Qué documentación hay que presentar, cuál es el procedimiento, se dejaron los teléfonos y correos electrónicos de contacto, y ahora está habiendo conversaciones ya directamente con cada interesado, ¿no? Se les ha enviado además una ficha con los contenidos de cada curso, en los que cada uno estaba interesado, tanto si es para desempleados como para trabajadores en activo, y ya pues los que son 100% online van a empezar, y el resto, que hay algunos como el de diseño avanzado y Photoshop, tienen más demanda y hay gente que lo quiere hacer físicamente, presencialmente, pues estamos planteándolo, tuvimos reuniones la semana pasada en Granada ya para plantearlo después de Semana Santa y hacer un programa de cursos presenciales para verano, ¿no? Que darán comienzo en el mes de mayo. El tema presencial es un poco más complejo por cumplimiento de la normativa y porque el tamaño del grupo lo vamos a reducir a solo 10 alumnos, pero la verdad que la acogida ha sido muy buena y han sido muchas las personas que han llamado interesándose por los cursos y que van a poder beneficiarse de estas acciones. Recordemos que son herramientas muy importantes de cara, no ya al futuro, sino a lo que es el presente, que las propias empresas están demandando, ¿no? Por lo que el propio mercado reclama en cuanto a productos y formas de trabajar, ¿no? Así que cursos en torno a marketing y ventas, en torno a diseño web, nuevas tecnologías, artes gráficas, son un buen número de cursos que engloban estas iniciativas, ¿no? Sí, eran las tres áreas que más nos demandaban, ¿no? Lo de crear una tienda online, cómo gestionar las redes sociales para dar visibilidad a los productos o servicios de la empresa, cómo tratar las imágenes o vídeos retoques para poder hacer más atractivo esa página web o esa presencia en redes sociales. Y luego, pues, cómo crear un blog o cómo poder programar la participación de las empresas en distintas plataformas web, con lo cual, pues, ha habido interés por distintos cursos de los que se han ofrecido, en función un poco de la tipología de la empresa o del interesado, si era desempleado o trabajador, pues han demandado más unos cursos que otros. Los relacionados con patronaje o con programas informáticos básicos para poder luego acceder a cursos de patronaje también han sido bastante demandados. Y bueno, pues estamos ajustando también que, aparte de estos cursos, los que salgan a partir de Semana Santa y demos desde mayo hasta verano presencialmente, pues que vayan acorde con la demanda que nos han mostrado los distintos interesados, ¿no? Pero bueno, la acogida, estamos bastante satisfechos con la acogida que ha habido y esperamos que sea una herramienta útil para poder dar cobertura a las necesidades de la empresa. No son excluyentes, hay empresas que quieren realizar la misma persona varios cursos, y la cuestión es empezar con los de iniciación y poder ir ampliando también el nivel de estos cursos hasta llegar a un nivel de especialización. Para las personas que nos estén escuchando y, bueno, pues se estén enterando ahora mismo pues no pudieron en estos días atrás contactar, ¿todavía podrían inscribirse? ¿Todavía podrían informarse al respecto? Sí, nosotros hemos hecho este planteamiento de cara a la organización interna, pero como son cursos online los que están ahora mismo ofertados, pues se pueden iniciar en cualquier momento, llamando aquí al centro y solicitando información del curso que les interesa, pues les facilitamos un mail de contacto y un número de teléfono y nos ponemos ya en contacto con ellos para que puedan iniciarlo. Pero no hace falta tener un horario, se puede hacer cada uno en el horario que estime oportuno y por lo tanto pues pueden iniciarlo a partir de ahora, ¿no? Los vamos a seguir manteniendo de aquí hasta final del verano operativo, para que los que no se inscriban o no se hayan inscrito todavía puedan participar y puedan beneficiarse de estos cursos. Bueno, pues eso dentro del ámbito formativo también. Y otra de las líneas de actuación por parte de la Fundación MOVES, lo recordamos, se acordó dentro del propio patronato de la Fundación MOVES, organizar distintas comisiones de trabajo. Recuerdo, eran sobre eficiencia energética, sobre modernización, digitalización, también sobre promoción exterior y sobre transferencia de conocimiento, precisamente sobre formación. En esas distintas áreas, grupos de personas, tanto de la Fundación MOVES como especialistas, expertos de entidades, instituciones, para abordar lo que son, lo que habéis detectado como asuntos más destacados a abordar, a trabajar en estas materias. Javier, te quería preguntar por ello, ¿cómo marchan esas comisiones de trabajo que ya me comentabas? Algunas ya se han ido reuniendo en estos primeros meses. Sí, tuvimos el viernes, este viernes pasado o el anterior, una reunión ya de esta comisión y participó tanto la Universidad de Cádiz como el IEDT de Diputación de Cádiz, la Asociación de Empresarios y unos patronos más, y estuvimos hablando sobre qué acciones complementarias a este tipo de cursos se podían desarrollar para fomentar un poco el desarrollo del sector a futuro, ¿no? Y no solo ya en lo que eran nivel de operarios, sino a nivel táctico, a nivel de gestión, de administración, es decir, cubrir todas las áreas de la empresa y hacer un planteamiento a futuro, ¿no? Se han casado los informes que hizo en su día la Agencia IDEA con alguna encuesta, resultados de encuesta que ha hecho la Escuela de Artesanos, y ahora mismo se están tratando esos datos para hacer una última consulta con las empresas. Hay asamblea de la Asociación de Empresarios esta semana, el jueves, y hablaremos también el tema para intentar ya pues definir cuál va a ser el itinerario formativo en los distintos niveles de actuación de la empresa, ¿no? Desde dirección o nivel de gestión y administración hasta niveles de operario, ¿no? Y la verdad que fue una reunión muy positiva, porque tanto IEDT como la universidad pues han puesto a nuestra disposición las herramientas y los programas que de los que ellos disponen, y queremos enlazar pues la demanda o la digamos necesidades que realizan las empresas con lo que pueden aportar cada institución, ¿no? Está previsto que se celebre otra dentro de un par de semanas, donde ya veamos los datos y las conclusiones que cada uno ha sacado y podamos ya anunciar esos itinerarios, ¿no?, que vamos a debatir en la próxima reunión. Bueno, pues son distintas líneas de acción por parte de la Fundación Movex. Javier, no sé si nos dejamos en el tintero alguna otra novedad. No, simplemente quizá aclarar que cuando hablamos de esos procesos, esos itinerarios formativos, porque una de las conclusiones a las que llegamos es que con un solo curso, con una sola acción o con un tipo de formación no es todavía suficiente, ¿no?, en los momentos que nos desenvolvemos para poder ser operativo en el mercado, ¿no? Así, por ejemplo, pues nos llegaban empresas, como hemos comentado otras veces, que quieren ingeniero, pero quieren ingeniero que hablen inglés o francés, ¿no? O quieren expertos en desarrollo de prototipos y muestras, pero que también hablen idioma. Pues bueno, pues si ahí hay una necesidad de dar cursos de idioma y específico para la piel, pues ya tenemos detectado un posible curso que pueda ser interesante para distintos perfiles, ¿no? Y en ese momento, el definir itinerario, pues distintos niveles, porque a lo mejor hay gente que ya tiene un conocimiento básico de ese idioma o que tiene un conocimiento básico del sector de la moda y del accesorio, y otros que no, ¿no? Y ahí es donde estamos ahora mismo trabajando para que cuando salga la propuesta formativa, pues que cubra esos huecos que ahora mismo existen. Así que nada, que animar a las empresas o a las personas que nos estén escuchando a que si tienen algún tipo de demanda, pues que nos la comuniquen, nos la hagan saber, e intentaremos incorporarlo al debate, a las reuniones que se están desarrollando. Por cierto, antes de finalizar, nos acordamos del sector de la piel y de personas destacadas como el caso de la ubriqueña Laura Domínguez Ortega, que el pasado viernes recibía esa medalla de la provincia de Cádiz, y bueno, pues por toda esa trayectoria, por ese impulso, esa colaboración, además, no solo de lo que ha sido evidentemente su trabajo como diseñadora, como empresaria, también, ¿no? Hemos conversado con ella a través de Moves, por diferentes colaboraciones en general con el sector marroquinero de su localidad. Y bueno, pues en ese sentido, destacar también, ¿no?, a una persona muy ligada, como decimos, al sector marroquinero, que representa muy bien al sector marroquinero ubriqueño. Totalmente. Nosotros, el aforo era muy reducido, pero tuvimos la suerte de poder acompañarla el viernes y estar con ella y con otros de los premiados después del acto en Diputación. Y la verdad que yo creo que era un día para estar satisfecho y orgulloso de ser ubriqueño y que se hable de Ubrique en los distintos medios de comunicación, tanto de la provincia como de fuera de la provincia. Y Laura, sin duda, que representa juventud y representa valores que yo creo que tenemos que vincular al nombre de Ubrique y al de nuestra industria en estos momentos, ¿no? Nuestro reconocimiento por delante, una persona y una empresa con la que colaboramos de manera continua a lo largo del año, y ella además, pues de manera generosa lo dedicó a todo el pueblo y a todo el sector, haciendo mención especialmente a su padre, que desde aquí pues también las felicitaciones, puesto que Fernando Domínguez es una persona que ha abierto vínculos con instituciones, con organizaciones fuera de Ubrique, y puso el sector de la marroquinería, yo creo, en foro y en un lugar que se merecía y en los que no teníamos representación, ¿no? Así que enhorabuena a los dos y yo creo que a todos los ubriqueños por tener o por lograr que una de las medallas pues se venga hasta nuestra localidad. Y en ese sentido, hablando con ella, ¿no?, nos comentaba que evidentemente, ¿no?, reconocía el impacto que está suponiendo esta pandemia para el sector marroquinero, pero también se mostraba convencida o confiaba, ¿no?, en los ubriqueños, en los trabajadores, en las empresas, para salir adelante. Ya sabes que cuando hablamos contigo, Javier, te preguntabas por eso mismo, un poco el contexto actual, cómo están yendo las cosas ahora mismo. Todavía es pronto, pero estamos ahí en una fase, ¿no?, de un poco de ver si finalmente, ¿no?, se abre un poco el horizonte y vamos viendo mejoría con el tema de las vacunas y bueno, pues con un poco la reactivación económica. El sector por ahora resistiendo, ¿no? Claro, yo creo que lo que Laura representa es la proactividad, ¿no? No nos podemos quedar de manera pasiva esperando que todo vuelva a la situación anterior, porque eso va a ser complicado, ¿no? Volver a la misma situación que teníamos antes. Se está viendo como los puntos de venta de muchas marcas o se están cerrando, o se abren solo durante un número de horas al día, y para que vuelva un poco la situación a lo de antes, donde además esos puntos de venta recibían compradores de distintas nacionalidades, había un movimiento de personas de unos países a otros a nivel turístico importantísimo que va a tardar mucho tiempo en recuperarse. Entonces, ante la situación que estamos viviendo, que estamos viendo, que se está volcando la venta a través de canales online, que se está potenciando la presencia de las marcas en plataformas de venta online o de tiendas online, pues yo creo que lo que corresponde es tener esa proactividad para poder adaptarme, para poder tener también presencia y un rol interesante en las redes sociales y en los canales online, ¿no? Y al mismo tiempo darle soluciones a los clientes para los que trabajamos, ¿no? Si bien hay empresas que solo ofrecen servicios de fabricación y no tienen sus marcas propias, pues que esos servicios no se queden en la mera producción del bolso o del accesorio, sino que además pues se pueda trabajar con ellos la grabación de vídeo sobre el proceso de desarrollo o del producto final, o fotografía y material audiovisual. Nosotros estamos montando, y lo vamos a lanzar esta semana ya, la información de venta. Hemos creado un set con apoyo con varias empresas del pueblo para que las empresas que así lo requieran pues puedan utilizarlo y puedan realizar tanto sus vídeos como sus reportajes fotográficos audiovisuales en este set, que tiene iluminación, va a tener una serie de características que yo creo que no hay otro ahora mismo en la Sierra de Cádiz, y puedan pues dar este servicio y conseguir a obtener un mayor valor añadido a sus clientes. Pues ahí hay otra novedad, por tanto, con la que nos quedamos. Son distintas cuestiones relacionadas con el sector de la piel que queríamos destacar en el día de hoy, antes de finalizar, apuntar lo que comentábamos al principio con el tema con el que arrancamos, esa sesión informativa mañana del proyecto Elite, bueno, pues a disposición de todas las empresas que quieran poder acceder a esta línea de ayudas con fondos europeos. Pues Javier, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote como siempre que nos hayas acompañado, y seguiremos atentos a esas novedades en torno a la Fundación Moves y en general en torno al sector marroquinero. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenos días.